Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos del 25 al 30. En aquel tiempo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes y haberlas revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, así como nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Jesús tomó la palabra y dijo: Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Palabra del Señor. Siempre el viernes que continúa a la fiesta de Corpus Christi, o sea hoy, celebramos la solemnidad litúrgica del Sagrado Corazón de Jesús, así llamada, Sagrado Corazón de Jesús. Esta solemnidad litúrgica tiene su origen en la segunda mitad del siglo XVII, las apariciones de Cristo a Santa Margarita María Alacoque, así llamada, en un pueblo de Francia, ubicado hacia el este de Francia, el pueblo de Paray-le-Monial. Cristo se le revela, se le manifiesta a esta religiosa. Y en una de las apariciones, no recuerdo si en la tercera o cuarta aparición, Jesús le muestra a Santa Margarita María el corazón, su corazón, en la parte superior fuego, una llama de fuego, y a su vez el corazón con espinas, rodeado de espinas. Cuando Jesús explica a la santa qué simboliza todo eso, el corazón, el fuego y las espinas, Cristo le dice que este es el corazón que tanto ama a los hombres. En efecto, el corazón es un símbolo del amor. Este es el corazón que tanto ama a los hombres, además la imagen del fuego, el fuego del amor, pero que a cambio, como respuesta por parte de los hombres, recibe o recibo agravios, ofensas, falta de amor, sacrilegio, etc. Sobre todo, le dijo Jesús a Santa Margarita, lo que más me duele es cuando esos agravios, esos ataques o esa falta de amor proceden de personas consagradas, es decir, sacerdotes y almas consagradas. Por eso la devoción al Sagrado Corazón de Jesús está muy unida a la práctica de la reparación, el deseo de reparar lo que está roto o el deseo de sanar lo que está herido, el corazón de Cristo herido, el corazón de Cristo que, como le dijo él a Santa Margarita María, sufre ofensas, sufre falta de amor, sufre desconsideración por parte de nosotros. Los fieles devotos del Sagrado Corazón intentamos con nuestra vida, con nuestra oración, con nuestros sacrificios, intentamos reparar esas ofensas que Cristo recibe, esas faltas de amor, esas faltas de fe, esas faltas de respeto hacia su persona, hacia lo sagrado, hacia la Eucaristía. También la fiesta de hoy está muy relacionada con la Eucaristía. Recordemos que del corazón de Cristo brotó sangre y agua cuando el soldado le clavó la lanza en la cruz, dice San Juan en el capítulo 19, en ese momento, con la lanza, cuando le clavó la lanza, brotó sangre y agua. El agua es la imagen del bautismo, del sacramento del agua, el sacramento del bautismo. Y la sangre es la imagen del sacramento de la sangre, que es la Eucaristía. Con lo cual, del corazón de Cristo brotan los sacramentos, que son para nosotros y son expresión del amor de Cristo hacia nosotros. La fiesta de hoy, la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, está muy unida a la Eucaristía. La Eucaristía es la expresión más grande del amor de Cristo en este mundo. Porque la Eucaristía, o la misa, al ser la renovación del sacrificio de Jesús, pero de manera incruenta, pero es la renovación o la actualización de esa entrega que Cristo hizo al Padre por amor al Padre y a nosotros, la Eucaristía es el acto de amor más grande de Cristo y del Padre hacia nosotros, al menos en este mundo. El amor de Dios hacia nosotros lo vemos de una manera única, distinta, especial, superior, en la misa celebrada por el sacerdote, en la Eucaristía. Si hablamos entonces del Sagrado Corazón de Jesús, del amor de Jesús simbolizado en su corazón, en esa llama de fuego que hay en su corazón, no podemos dejar de hablar de la Eucaristía, que es la expresión más grande del amor de Dios en este mundo. Porque la cruz fue el acto de amor más grande que Cristo hizo a su Padre en obediencia, por amor a Él y por amor a nosotros, por nuestra salvación. Con lo cual, quien quiera ser devoto del Sagrado Corazón de Jesús, deberá también, por esa misma razón, ser devoto o devota del amor de Cristo manifestado en la Eucaristía. Además, ustedes saben que Jesús le hizo una serie de promesas al mundo entero a través de esta santa, Santa Margarita María, 12 promesas, la última de las cuales, que es la número 12, la llamada promesa, la gran promesa con mayúscula, la gran promesa, que es la más importante, la promesa de la perseverancia final. Jesús prometió a todas las personas que el primer viernes de cada mes, durante 9 meses seguidos, o continuados durante 9 meses, el primer viernes de cada mes, la persona reciba el cuerpo y sangre, la Eucaristía, que comulgue a Jesús en gracia de Dios y lo haga con fe, con devoción, con amor, esa persona recibirá, le dijo el Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita, recibirá la gracia de la perseverancia final, es decir, la gracia de morir en gracia, la gracia de morir con los sacramentos, la gracia de ir al cielo. Con lo cual, esta fiesta de hoy está, repito, muy en conexión con la comunión y con la misa, con la Eucaristía. No podía ser de otra manera, siendo que la misa y la comunión es el acto que la Eucaristía es el acto de amor más grande de Dios hacia nosotros. Hay otras promesas que son 11 más, dijimos eran 12, la primera de las cuales dice Cristo que le dijo a la Santa, y la Iglesia ha recogido estas promesas y las ha difundido. Primera promesa, las almas consagradas a mi corazón, a ellas les daré las gracias necesarias para el propio estado de vida. Daré paz a las familias que se consagren a mi corazón, que difundan la devoción a mi corazón, paz a esas familias. Las consolaré en todas sus aflicciones, la tercera promesa. La cuarta, a esas personas que se consagren a mi corazón, les daré amparo y refugio seguro durante la vida y principalmente en la hora de la muerte. Bueno, esto está muy unido a la última promesa de la perseverancia final. Derramaré bendiciones abundantes sobre sus empresas. Es otra de las promesas que le hizo Cristo a esta santa y por medio de esta santa a toda la Iglesia. Derramaré gracias abundantes sobre las empresas de las personas que se consagren, los trabajos, digamos, personas que se consagren al corazón de Jesús. Derramaré bendiciones abundantes sobre sus empresas, es lo que dijimos recién, la quinta. La sexta, los pecadores hallarán en el corazón de Jesús la fuente y el océano infinito de la misericordia. Las almas tibias se harán más fervorosas. Esto nos puede venir bien a nosotros, que a veces somos un poco tibios en la fe. Las almas fervorosas se elevarán rápidamente a gran perfección. Novena promesa, bendeciré las casas en que la imagen de mi corazón sagrado esté expuesta y sea honrada. Daré, promesa número 10, daré a los sacerdotes la gracia de mover los corazones empedernidos. Claro, porque la conversión propia y de otras personas es una gracia que Dios da. Bueno, esa gracia, dijo Jesús, será más fuerte, más grande en aquellos sacerdotes consagrados al corazón de Cristo. Las personas que propaguen esta devoción tendrán escrito su nombre en mi corazón y jamás será borrado de él. Y la número 12 y última, como dijimos, la gracia de la perseverancia final, la gran promesa, la gracia de morir en gracia de Dios con la comunión eucarística durante 9 meses seguidos, el primer viernes de cada mes. Que la fiesta de hoy entonces nos ayude a meditar en este amor de Cristo expresado, simbolizado en su corazón. Cristo nos dice hoy que su amor es liviano, su carga ligera. Cuando estamos cerca del corazón de Cristo, cuando estamos cerca de la Eucaristía, cuando estamos cerca del amor de Cristo, nuestras cargas, nuestros problemas, nuestras cruces se hacen livianos, ligeros, no fastidian, no pesan. Dice Jesús que en su corazón encontraremos alivio. Dice Jesús que en su corazón nuestro yugo, nuestras cruces, se hacen más llevaderos, más livianos. Nuestras cargas se aligeran. Porque el amor hace que todo sea menos pesado. El amor hace que las cruces más pesadas o los yugos más pesados se transformen en carga liviana y llevadera. El amor aliviana el alma. Por el contrario, cuando falta el amor, cuando no amamos, cuando no tenemos el amor de Dios en nuestra alma. Todo es más pesado, todo es más difícil, todo es más fastidioso, todo es más insoportable. Acerquémonos al corazón de Cristo, acerquémonos a la Eucaristía en la medida de lo posible, hagamos experiencia del amor de Cristo y vamos a darnos cuenta cómo entonces nuestros yugos y nuestras cruces se hacen más livianos o más ligeros, como dice hoy el Evangelio. Feliz fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.